La Facultad de Psicología presenta Psicodiálogos Radio. Pom pom pom pom Psicodiálogos Radio. Bienvenidos a Psicodiálogos Radio en esta primera edición, saludando a Celeste. Celeste, ¿cómo estás? Hola, hola, Robert. Saludos a todos. Espero que todos estén excelentes. Y bueno, vamos a tener mucho, mucho contenido en este primer programa, el cual comenzamos con mucha, mucha energía, mencionando los medios por los cuales nos podemos comunicar. Uno es el blog, que es a través de www.psicodiálogos.blogspot.com. También nos encuentran en Facebook y YouTube como Psicodiálogos y pueden checar, bueno, pueden escribirnos al correo electrónico psicodiálogoswap@gmail.com. Los temas que vamos a tener son muchos y muy importantes. La primera es sobre un poco sobre la información de las becas Pronaves, que es muy importante también. También la fecha límite para la reinscripción de otoño 2011, el diplomado de un poco de información acerca del diplomado de hipnosis ericksoniana y el congreso, tercer congreso internacional que se acerca en próximas fechas, las cuales daremos un poquito más adelante. También tendremos como tema de la semana el lanzamiento del proyecto Psicodiálogos, en el cual pues tendremos aquí una pequeña plática para decirles de qué se trata, por qué fue hecho y mucho, mucho más. Bueno, se basa en las entrevistas que hicimos en la semana a los mismos compañeros de la facultad, en donde se preguntó acerca de qué conocían sobre el proyecto de Psicodiálogos, de información acerca del blog para que lo checaran y pudieran difundirlo, así como qué opinaban acerca de lo que estábamos trabajando. Así es como comenzamos esta primera edición de Psicodiálogos Radio. Oye, ¿qué crees? Tengo que trabajar y no puedo tomar la materia de la 1:00 p.m. Pues tienes que darla de baja, pero... ¿Pero qué? Es que ayer fue el último día. ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¿Cómo? ¡No! ¿Las prisas no te permitieron leer los avisos en la facultad? Eres de otro estado y cuando regresaste ya no estaba el aviso. O arrancaron la hoja y ya no te enteraste de nada. Bueno, que esto casi no pasa en la facultad. Pero si llegara a pasar, escucha Psicodiálogos Radio, donde te enterarás de esto y mucho más información que te puede ser de utilidad. Sintonízanos en www.psicodiálogos.blogspot.com. Escúchanos ya. Tu suis comme un mouton. Diálogos Radio. Bueno, estamos de regreso aquí en Psicodiálogos Radio. Venimos a... Bueno, el día de hoy nos acompañan parte del grupo informativo que está Luis. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola, bien, estamos. Es lo importante, creo. Y también nos acompaña Ivette. Hola Ivette, ¿cómo estás? Hola Celeste, muy bien. Espero que todos los que nos estén escuchando estén bien en sus casitas, en su compu, en donde estén escuchando a estos chicos tan hermosos que son. Ya la cagué. No, pues es que este va a ser un programa muy, muy ameno para que también ustedes se animen a acompañarnos algún día a hablar de cualquier tema del que quieran propongan. Y en esta ocasión es el tema de la revista. ¿Qué es Psicodiálogos Radio? ¿Qué es? Bueno, no, esa no fue parte del proyecto, pero en sí es la revista Psicodiálogos. ¿Cómo es que iniciamos esta gran aventura que es una revista para la facultad? Bueno, este proyecto inició cuando nosotros empezamos a reunirnos con la inquietud de que la facultad tuviera su propia revista, una revista de difusión científica en donde estuvieran ensayos, reflexiones y artículos de investigación que diéramos a conocer en la misma facultad y lo que la misma facultad está creando, tanto alumnos como profesores. Ah, igualmente, sí, fue un proceso bastante amplio, como dice Celeste. Se tuvieron muchas juntas. Muchas, bastantes, de hecho. Se platicó también con profesores, se hizo este acercamiento con ellos para informarles de qué se trataba el proyecto. Y era muy importante hablar con ellos porque ellos son los que saben más y podíamos... buscamos tanto de clínica, educativa, social, organizacional, dependiendo de qué tipo de ensayo nos llegaba a nuestras manos. Y una vez que se leía por parte nuestra, se dirigía a las personas o a los autores, en este caso, con el profesor que nosotros considerábamos que le podía dar una ayuda. Y así empezó todo. Y bueno, la revista, como saben, es una puerta, ¿no? Una puerta para todos los que se interesan o nos interesamos por la investigación, por los que también queremos que más y más personas pues se interesen en esto, ¿no? La investigación acerca de la psicología, para que también nos abramos las puertas, porque qué bien que se sepa, sobre todo si seguimos apoyando este proyecto y que dure lo que tenga que durar, porque ojalá sean muchos años. Qué bueno que algún día sea como que algo bueno decir, ¿sabes qué? Yo publiqué en la revista de psicología. Yo siento que puede también apoyarnos a largo plazo. Y este proyecto inició más o menos en primavera. Y la verdad es que tuvimos mucha respuesta por parte de los compañeros. También hubo muchísima respuesta con los maestros que decidieron apoyarnos. Y la verdad, empezamos a echar a andar este proyecto y creo que hasta ahorita pues vamos bien, ¿no? Y sí, seguimos teniendo mucho interés por parte de los demás compañeros y que nos siguen apoyando hasta ahorita. Y así como nos integramos al principio, también se fueron integrando más y más personas. En este caso tenemos a Ivette, que se ha unido a este proyecto que es el podcast. Ivette, ¿cómo has visto durante este trabajo desde tu instancia hasta ahora que ya comenzamos a hacer esto, psicodiálogos? Bueno, al principio yo me quise integrar porque yo envié un artículo. Después me comencé a interesar, pues lo que Celeste me comentaba. La verdad veo que es un proyecto muy serio, muy agradable, ameno y sobre todo es de nuestros compañeros y para los mismos, ¿no? Y no nada más para compañeros, sino para docentes y para cualquier persona que quiera involucrarse en esto, ¿no? Como ya les había dicho, yo apenas me acabo de integrar, no tiene mucho, pero en el proceso que vamos, pues creo que vamos muy, muy bien. Igual con, ya es con la revista, con el blog, con los videos y con lo que es el programa de radio. También lo que nos importa mucho es su opinión. Fuimos a hacer algunas entrevistas en estos días para saber qué opinaban sobre la revista, qué idea tenían sobre el blog. ¿Cómo ves? ¿Algunos sí ya conocían el proyecto? Bueno, la mayoría que entrevistamos ya por lo menos tenían una vaga idea acerca de lo que era psicodiálogos. Nos dieron su opinión y nosotros tratamos de explicarles más o menos por qué rumbo iba este proyecto. Hubo algunos compañeros que no tenían ni siquiera idea y tuvimos la oportunidad de entregarles la dirección del blog para que estuvieron un poco más informados, checaran todo lo que hemos llevado hasta ahorita y por supuesto que lo empezaran a difundir entre los demás compañeros. El objetivo inicial es que la gente escriba. Sabemos muy bien que nuestro campo es muy amplio, pero una de las herramientas muy importantes que debe de tener el psicólogo es poder plasmar sus ideas, o sea, que se puedan ver, que se puedan ser tangibles, porque ya en una de las actividades que surge a través de esta situación de psicodiálogos es entrevistas a profesores que han creado sus libros, y un profesor, José Luis, hablaba de que hay que plasmar para que se pueda regresar a ellas y poder desarrollarlos y así escribir un libro. Entonces esta es la oportunidad que se está otorgando tanto para nosotros como para cualquier persona que tenga buen material para expresarse, tal vez no sepa escribir, ¿no? Pero para eso está la ayuda de los profesores, de compañeros como nosotros que estamos interesados en esta situación, de que escriban, de que se pueda ver, que encontremos más herramientas, no solo esas cuestiones de que, ay, no le voy a ir a dar clase. O sea, el psicólogo es mucho más amplio que esta cuestión que nos hemos estado cerrando. Ahora también, aparte de la revista, como ya hemos mencionado, tenemos el podcast. ¿Cómo ven este proyecto, el cual ahorita estamos estrenando? Y quizás estamos un poquito flojos, no flojos, ¿cómo se dice? Oxidados, porque estamos iniciando, no, la verdad. Pero poco a poco vamos a ir poniéndole más, ¿qué le podemos decir? Más ganita. Como que el toque del grupo, ¿no? Ahorita estamos iniciando, quizás estamos un poquito, sonaría un poco improvisado, pero lo importante de este podcast, al igual que el blog, es darles información. Una de las cuestiones que también veíamos o escuchábamos entre clases era eso, que la información, aunque estaba, muchos no podíamos darnos cuenta de qué había allá afuera, tanto cuestiones administrativas como cuestiones de eventos como congresos, diplomados, algún otro, otra invitación que podrían dejar aquí en las mamparas. Y por eso también se ha creado este sitio, para que tú, amigo de la facultad, maestros o cualquiera que esté interesado en lo que es psicología, y que sea aquí de la, fuera y dentro de la UAP, pues se entere, ¿no? ¿Y qué opinan de eso? Creo que podría ser una buena propuesta, ¿no? Que es importante que seamos como la válvula de escape de esas ideas que se tienen, ¿no? O sea, tanto personas que les gusta la música, la fotografía, no sé, en estas situaciones que les gusta escribir o escribir poemas, pues, o sea, animarlos, ¿no? Ser esa válvula de escape para que se empiece a generar una nueva vida en nuestra propia facultad, que, bueno, que es lo que ya habíamos visto nosotros anteriormente, que estaba muy pasiva. Entonces esperemos que esta situación mejore y hayan más proyectos y no solo este. Bueno, y sobre todo lo del programa de radio inició también con la idea de querer saber las opiniones de los demás compañeros, que se vayan uniendo a este proyecto y que colaboren todos, ¿no? Porque al fin y al cabo somos una... Una comunidad, ajá, una exacto. Una comunidad en la que pues todos debemos de apoyar, de colaborar para que nuestra misma facultad salga adelante, ¿no? Se dé a conocer entre las demás facultades y nosotros resaltemos un poco de las demás. Sí, es lo que siempre se ha buscado, resaltar. Ah, no es cierto. No, resaltar. No, pero invitar, ¿no? A que seamos las facultades, por ejemplo, cuando empezamos este proyecto, amigos de medicina, de filosofía, bueno, decían, oye, está padre, ¿no? Algunos que también les gusta, no sé, me preguntaban algunos si decían, si podía uno poner fotografías, como lo que mencionabas. Claro, podría decirse que tiene que tener algo psicológico, pero no necesariamente. Está planeado poner en el blog una pequeña galería, si te gusta el dibujo, si te gusta la fotografía, si te gusta plasmar o obtener por parte de alguna imagen un mensaje, porque a veces una imagen dice más que 1,000 palabras, ¿no? Si te gusta escribir, está la revista. Si te gusta expresar tus ideas a través de la palabra, está este medio que es de audio. Creo que es una oportunidad que tenemos para que todos podamos aprovechar. Lo hemos iniciado algunos, pero este proyecto es para todos. Ojalá que con tu apoyo, con tu ayuda, pues de tanto de compañeros, alumnos como de maestros, pues pueda subsistir, que pueda seguir viviendo, o como ahorita, iniciando a vivir esto que es psicodiálogos. Bueno, que todos los chicos de nuevo ingreso o de otros semestres que nos apoyen, que sigan escribiendo, que sigan mandando sus ensayos, toda aquella cosa que quiera que se vea publicada, nosotros con gusto la revisaremos, estaremos al pendiente de qué podemos publicar. A lo mejor y otras cosas no se pueden publicar, pero con gusto trataremos de hacerlo. Igual aquellas personas que, como dice Robert, quieren expresarse libremente con la palabra, pueden venir y con toda la confianza del mundo podemos ayudarlos y hacer que ustedes sean escuchados y que realmente su palabra sea válida, ¿no? Porque no por ser de primero no te vamos a escuchar, o por ser de octavo, noveno, tampoco te vamos a escuchar. Somos una comunidad, como lo hemos dicho, y pues tenemos que trabajar en conjunto. Y eso que has tocado es muy importante, unir a todos los grados, porque pareciera que hay muchas, ¿cómo le podríamos llamar? Fronteras, ¿no? Como que, los de nuevo ingreso, los de... y así nos vamos. Tenemos que unirnos, hay un poquito... Se hizo este proyecto, como decía Celeste hace un rato, porque se ve una apatía, ¿no? Bueno, los que ya estamos aquí, desde que será hace 2 años más o menos. Hace 2 años, hoy se... quizás porque ya estamos mucho tiempo aquí en la facultad, pues lo vemos un poco diferente, pero al principio, y no sé, los de nuevo ingreso, ojalá que nos puedan dar su opinión. ¿Cómo viene el ambiente de la facultad? Cuando entramos como que se veía un poquito apática, y creo que eso fue el precursor para que hiciéramos este proyecto. Sobre todo promover las ideas que a lo mejor cada alumno tiene y no las quiere dar a conocer porque no se tienen las herramientas, los medios necesarios en la facultad para poder hacerlo. Nosotros empezamos este proyecto con esa idea de nosotros, a lo mejor si no hay esas herramientas, nosotros proporcionarlas, ayudarles a que todos los alumnos de la facultad expresen y digan sus opiniones, ¿no? A lo mejor tardamos un poco en sacar el siguiente número de la revista con publicaciones de los compañeros, pero tenemos este medio que es el blog y el radio para que nos sigan apoyando todos los que gusten. Sí, de hecho hay que decir que todo surge de la revista, entonces la revista va a seguir, aunque, como dice Celeste, aunque estemos atrasados, en esta situación se va a sacar número tras número, va a ser, no va a ser cada mes, va a ser un número cada semestre. Entonces tienen bastante tiempo como para dedicarle un poco a un ensayo. Entonces yo los exhorto, los invito a que realmente le echen ganitas. O sea, es importante poder escribir y en esta situación, pues no sé, mejorarse. Eso se va a ver reflejado, como lo había dicho Roberto, lo ha dicho Celeste y lo ha dicho Ivette, en nuestro currículum. Entonces es importante tener ese tipo de herramientas y nos va a ayudar para la tesis, para los que no se vayan a titular por promedio automáticamente, pues qué mejor que esta situación. No, y hablando de lo que es tesis y todo esto, hay que dar un agradecimiento muy muy especial a todos los que nos estuvieron apoyando, a compañeros que vinieron a dejar sus trabajos, a los maestros que cuando fuimos a verlos dijeron sí, quiero apoyar como asesor, tanto de metodología como de área. Algunos nos faltaron, tenemos que pedir también alguna disculpa, algunos nos faltaron por ir a avisarles, pero este proyecto, aunque ahorita muchos dicen, ¿cuándo sale la revista? Quienes ya se enteraron, ¿no? Dicen, ¿para cuándo? Es lógico, ¿no? Estamos empezando así, siempre nos encontramos como que con estos pequeños topes de la inexperiencia, hay que ser sinceros, pero de que va a salir la revista, va a salir, y ojalá que esto se vuelva periódico y que tú, amigo de la facultad, quieras colaborar, te unas al proyecto, más o menos vayas aprendiendo cómo se hace y que esto perdure. Así que también como, lo que me quedé, una disculpa a aquellos maestros que no pudimos hablarles, pero ya he hablado con algunos de ellos, ojalá que nos apoyen ahorita que ya está el proyecto, con un escrito para el siguiente número, con un tutorial como el caso de Rocío, que nos echó la mano con un tutorial acerca de citas textuales. Citas y referencias estilo app. Y que van a ver aquí en el blog, que es el que ocupamos porque es para la sesión de psicología, y que bueno, más y más herramientas que como compañeros podemos nutrir el blog. Nosotros ponemos el espacio, pero realmente quien lo va a llenar, quien lo va a utilizar, y ojalá que así sea, somos los compañeros de la facultad, van a ser los maestros también, y muchos de fuera que en Facebook nos están añadiendo, que eso da mucho gusto, y que ojalá más y más interesados se unan a este proyecto. ¿Algún detallito más para terminar ya? Bueno, pues sobre todo aclarar la duda, ¿no? La revista ya va a salir próximamente, ya estamos en eso. Síganla esperando con mucho entusiasmo porque ya pronto la tendrán en sus manos. Así que muchas gracias sobre todo a todos los que apoyaron en este primer número y esperamos la siguiente respuesta muchísimo mayor para el siguiente número. Y así nos vamos a una pequeña pausa y una pequeña canción. Y aquí regresamos a Psicodiálogos Radio. Hola. Hola, ¿por qué tan triste? ¿Tienes algún problema? Sí, es que me acaban de entregar mi trabajo y saqué 8. La verdad, me esforcé mucho en esta investigación. Pienso que es muy buena y creo que merece una calificación mayor. Ah, no te preocupes. Yo conozco un grupo que está formando una revista. Tienen maestros, asesores excelentes que te pueden apoyar y dar una segunda opinión. ¿Aquí en la facultad? Sí, se llama Psicodiálogos. ¿Y dónde los puedo contactar? En Facebook los encuentras como Psicodiálogos, o puedes escribirles a psicodiálogosuap@gmail.com o checar la página www.psicodiálogos.blogspot.com. ¿Y tú cómo sabes? Ah, porque participé, fue seleccionado mi trabajo y ya fue publicado. ¿En serio? Sí, vamos a mandar tu trabajo. Psicodiálogos, tu revista de divulgación científica. Diálogos Radio. Hola chavos, estamos de regreso aquí en Psicodiálogo Radio. Como les dijimos desde el inicio, vamos a presentarles la información que hay en la facultad, así que pongan mucha atención y empezamos. Toda la información la van a encontrar en el blog. Ya estamos promocionándolo mucho, mucho, pero es que ahí está todo. Es Psicodiálogos. Pero para que encuentren el formato de la coordinación nacional, es en www.solicitudpronaves.cep.gov.mx. Está un poquito largo. De las becas Pronaves. Ah, okay. No, de las becas Pronaves, para que... Sí, es de que ya es tarde, noche, ya se anda. Y también para que, bueno, si es que escuchas esto un poquito después, pero ya estaba en el blog, ya estaba pegado a la Secretaría Académica, para que obtengas el formato de estudio socioeconómico, fue este 2 de septiembre, en www.pronaves.uap.mx. A dudas, aclaraciones al 229-5500, extensión 5944 o 5932, o en la DAE de CU. Y bueno, para las entregas de nuevo ingreso es el día 5 de septiembre de 9 a 1. Y los que van a renovar su beca o son reinscritos del tercero en adelante, o sea, tercer cuatrimestre en adelante, pues también de 9 a 1 el día 6 de septiembre. Más información con en Secretaría Académica. Bueno, también les informamos que esta semana va a ser la presentación del libro Los mapas del género, el amor y el erotismo, del autor Eduardo Alonso Aguirre Sandoval. Va a ser como les decía, ese 6 de septiembre de 4 a 7 de la tarde en el auditorio Julio Glockner, que está ubicado en la 13 Sur número 2701, Colonia Volcanes. Se encuentra más o menos por Medicina. Ahí a un ladito del Hospital Universitario, atrás, mejor dicho, atrás, en contraesquina de la entrada de urgencias. Ahí luego está la farmacia, atrásito de la farmacia se ve el auditorio ahí, el auditorio de medicina de Julio Glockner. Bueno, es importante que asistan, chavos, es entrada libre, va a haber muchos psicólogos y doctores, entre ellos el psicólogo Vicente Martínez Valdés, mejor conocido como Chente, así que no pierdan la oportunidad y asistan este viernes 9 de septiembre. Vayan temprano para que aparten lugar porque va a haber mucha gente, ¿no? Exacto, sí, lleguen con un buen tiempo de anticipación porque probablemente se va a llenar, entonces sí, lleguen temprano. Y pues si no logran por ahí ver cómo llega, pues vayan en bolita, ¿no? Para que se pierden todos juntos, y pero lleguen al libro y ya después vayan a festejar. Como quieran. Más información, Ivet. Bueno, chicos, les recordamos que estén atentos a lo referente de la inscripción otoño 2011. La fecha de impresión de póliza comenzó desde el día 24 de agosto y termina hasta el 19 de septiembre. Y para los chicos que no sabían si se daban de baja materia o no, pues sí, se daban de baja y fue el 29 de agosto. Acuérdense que la fecha límite para pagar es el 19 de agosto. 19 de septiembre. ¿Cuándo? El 19 de septiembre, perdón, chicos. Y porfa, paguen su póliza porque les va a ser indispensable para que los que quieran sacar libros de la biblioteca, pues se la piden y es necesario, porfa, chavos. Y si tienen más dudas, habrá más información. Hay más información en la página de la UAP. Y bueno, también en el blog de Psicodiálogos. Todo está en el blog de Psicodiálogos, así que... Todo. Y hay que aplaudir ahora sí a los que están encargados de la biblioteca, porque el proceso es mucho más rápido. Qué bueno para los de nuevo ingreso, porque cómo la supimos nosotros. Sí. De que dejábamos nuestra copia y nos esperábamos no sé cuántos días, 3 días o 2 días. Sí. Y ahorita no, ahorita van con su póliza, su credencial, les preguntan algunos datos y ya está. Y también es importante que paguen porque así pueden sacar seguro facultativo. Entonces la póliza es muy importante, no esperen hasta el último día. Sobre todo porque nada más ya tenemos un banco, ya no está aquí el de la 3, ya nada más hacen reforma y ahorita se hace una fila que para pagar mínimo, por lo menos yo ya la sufrí. No, yo me eché casi 35 o 40 minutos. En serio. Está. Abran una cuenta allí, como me decía la cajera, que me decía, abre una cuenta, eres cliente y pasa rápido, pero bueno, esa ya parece comercial. No, sí. no hagan eso. Bueno, ahora el diplomado. Como saben, está el diplomado de terapia y hipnosis ericksoniana, que está siendo organizado por el profesor Chente. Es importante que, si ustedes quieren, nos había comentado que iba a haber algunos módulos que iban a poder entrar. aunque no hayan tomado todo el diplomado, pero es importante que lo busquen a él, platiquen con él y vean qué módulos les puede otorgar, porque ya está a punto de acabarse este diplomado y se pongan de acuerdo directamente con el profesor Vicente. Ahora, también es importante que sepan, como ya hemos visto, ahí está la manta enorme del Tercer Congreso Internacional de Psicología, que va a ser del 17 de noviembre al 20 de noviembre de este año. Les voy a decir en esta situación las cantidades que se están manejando. Es importante que ya empiecen a juntar su dinero, porque sí van a venir muy, muy buenos, buenos e importantes ponentes. El costo del precio en general, para el público en general, es de 1,300 pesos. Para estudiantes de la UAP que no sean de psicología y de otras universidades, va a tener un costo de 1,000 pesos. Y para nosotros tenemos este privilegio de estudiantes de la Facultad de Psicología de la UAP, va a ser de 800 pesos. Es como dice Robert, hay que aprovechar realmente, es una ganga, lo queremos ver así. Entonces, hay que gastar poco en el 15 de septiembre para tener nuestro dinero. Van a venir, son 11 plenarias y más de 40 talleres. Y con el pago, es importante mencionar. Con el pago, tienes derecho a 6 talleres. ¿6 talleres? 6 talleres y 11 plenarias. Ya pueden ir apartando su lugar desde 100 a 200 pesos para apartar su lugar en los talleres y no se llena el cupo. Así que vayan ahorrando su dinerito y si es la más si es lo más pronto posible, pues mejor, para que tengan su lugar ya asegurado en este congreso, que es muy importante para la facultad. Y que va a ser en el Carolino, que eso es muy importante, ¿no? Sí, Carolino. Y va a ser muy amplio, porque va a empezar desde las 8:45 con conferencias hasta las 9 de la noche en esa situación de los talleres. Aquí donde los talleres, voy a mencionar únicamente dos para que vayan viendo cómo va a estar. Para que se animen. Exactamente. Va a venir la doctora Lilian Borges Saif. Ella va a dar un taller de terapia de parejas. Y para las chicas va a estar el doctor José Luis Rodríguez Sánchez con la imaginación en el proceso de cambio. Eso me imagino que va a ser algo respecto con su libro. Entonces, es importante que vayan. Aparte va a venir Kiney, va a venir la Kiney, o como ustedes quieran, Bikini. Y también va a venir la Nora Bateson. O Bateson, como sea, va a venir ella. También va a venir Betty Erickson. Sí, para todos los que quieran. También están unos de nuestros profesores, por lo que estaba yo leyendo. Hay varios. Hay varios de nuestros profesores. Está la profa Aurea. Está Mario Hernández. Del profesor de la Oliva, que es bueno en educativa. Entonces, sí es importante que puedan acudir. Recuerden, del 17 de noviembre al 20 de noviembre. Si tienen duda con respecto a qué talleres hay y más información, pueden acudir al cubículo de Chente o bien preguntarnos a cualquiera de nosotros. Y chavos, no se lo pierdan, es una gran oportunidad, está muy barato, así que asistan. Chicos, y los que no les interese, les hemos dado los volantes, porfa, no los tiren, no los desperdicien. Hay gente que realmente sí quiere ir al congreso, le interesa, por favor, mejor rólenlo a alguien que sepan que, sí, yo sí quiero ir, dénselo. Y aparte de que estamos dando un favor, estamos cuidando a nuestro hermoso planeta. Y aparte de cuestiones académicas, algo muy rápido, ¿qué tenemos como diversión? Bueno, chicos, como no todo es escuela y nada más, para que crean que no somos mataditos, tenemos este festival que se llama el Cerveza Fest. Venga, pero bueno, pues saben bien cuál es. Viene Molotov, Fobia, Los Amigos Invisibles, Jumbo, Susy Ford y Los Daniels, ahí en el Boulevard Piscayo, el día 24 de septiembre. Le busquen porfa sus boletos, que creo que no les va a ser difícil, es que ya saben, los boletos son las pulseritas que se las dan después de comprar cierto producto. Y bueno, chavos, aparte de que van a conseguir relativamente gratis el concierto, pues se van a divertir, ¿no? Más que nada, es una etnia popular realmente muy, muy chida, bueno, en buenas bandas, como hemos visto, el festival siempre trae buenas bandas, así que no lo desaprovechen, neta, o sea, está muy, muy bueno, y creo que les quería agregar algo más. Aparte, se pone genial, o sea, ves a los grupos que tal vez has querido ver desde hace tiempo, y casi, casi gratis realmente, entonces Vayan, la entrada va a empezar desde las 4, ya saben, lleguen más temprano para ir apartando, solense un poco, va a valer la pena. Y aparte es un momento perfecto para tomarse un relax de la escuela y hacer un poco de catarsis después de tanto estrés, así que no se lo pierdan, chavos, y también... Vas a quedar afónico, es un hecho. Y para los que pues no somos así como que tanto así para gritar y todo lo demás, también tenemos otro, ¿no? Así es. Ahí, en la ex cancha de San Pedro, a todos los jueves a las 7 de la noche, chavos que les guste la música clásica, vayan, es la Orquesta Sinfónica de Puebla. Siempre es un programa diferente cada jueves. Es a las 7 de la noche. Vayan temprano también porque sí se llena muy rápido. Es muy buena. La acústica que tiene la ex cancha de San Pedro es excelente. Entonces es muy bonito. Se relajan, salen a gusto, perfecto para un momento de relajación. Y bueno, pues nosotros acá en la Facu tenemos siempre, tenemos cada 8 días un poco de diversión, crítica, la verdad algo muy bueno, y esto es el Cine Club, dirigido por Luis, Juan, Leo y anexos. La neta está muy chido, buenas películas, buenas críticas, muy buenos comentarios. Es entrada libre gratuita, así bien gratis, de que no pagas nada más que tu pasaje, y si vives cerca del centro pues no pagas nada realmente, y la verdad es algo que los chavos nos dan, y está muy bueno, ¿no? Creo que acá el experto puede hablarnos un poco de lo que es su cineclub. Es el, van a ser los sábados a las 11 de la mañana, pueden llevar a sus novios en el salón 211. O novias, o como quieran, ¿eh? Ya después del cine se pueden ir aquí a dar una vuelta. Eso pues, que ya sabes. Igualmente va a ser el ciclo de cárceles. Vengan, nosotros tenemos una chica o una amiga mía que se acaba de graduar de la maestría de psicología social. Ella es la que hace al final de la película un análisis con respecto a la misma. Y es muy importante el debate que se arma ahí. Entonces, por favor, acudan. Ustedes hacen el Cine Club, igualmente como hacen la revista y como hacen el podcast. Y el blog. Y bueno, creo que es muy buena información. Como esta van a encontrarlo más en el blog. Y nos vamos a una pequeña pausa, una poquita de música y volvemos aquí a Psicodiálogos Radio. ¿Ya supiste de la revista Psicodiálogos? Sí, pero la verdad es que no soy bueno escribiendo y quisiera investigar de otra manera. ¿Cómo de qué otra manera? Pues tengo grabado algo en video, pero parece solo están aceptando documentos escritos. ¿No sabías que en Psicodiálogos también puedes hacerlo? No, a ver, explícame cómo. Si hiciste alguna investigación en video y quieres darla a conocer, claro, que tengo un fundamento objetivo relacionado con la psicología, ellos te pueden ayudar a que tu trabajo sea difundido a muchas más personas. Solo búscalos en YouTube o en Facebook como Psicodiálogos, o puedes mandarles un correo a psicodiálogoswap@gmail.com. Así, te podrás poner de acuerdo con ellos para que tu investigación sea publicada. Psicodiálogos, tu revista de divulgación científica. Thank you. pues así llegamos al final de este primer podcast, el cual pues ya daban ansias de que saliera publicado, ya nos habíamos tardado, al igual que la revista que sí va a salir, que va a estar allí. Y bueno, vamos a despedirnos, y no antes recordarles que es el este. Bueno, que nos encuentran para cualquier duda, pregunta y aclaración, propuesta, sugerencia. ¿Quieren su sección también? ¿En serio? Lo que gusten, lo que gusten, nos encuentran en el Facebook o en el blog como Psicodiálogos, y también en el correo electrónico psicodiálogosguapa@gmail.com. Chequen las páginas, chavos, vamos a seguir subiendo más cosas, así que no se lo pierdan. Si tienen más información, compártanlas en Facebook. Si tienen otra cosa que quizás no lo puedan poner así, en el correo electrónico. Y videos, escritos, fotografías, para que comencemos a tener la galería ya formalmente. Los avisos que tenemos ahí de lo que ya les hemos dado, entren a Psicodiálogos, ustedes son los que lo forman, pero aún hay más. Bueno, invitamos a los compañeros a enviar sus dudas, preguntas, temas, comentarios. Invitarlos a convocatorias hechas por el podcast, debate, concurso, torneos y convocatorias para la nueva revista de Psicodiálogos. El próximo número. El próximo número. Sí, también si tienen algún proyecto que quieran compartir o que quieran preguntar si se puede, cómo se puede hacer, pues nosotros ya tenemos un poquito más de experiencia. Igualmente, pues seguirá haciendo su proyecto, pero sí estaría bien que no se armen algo, algún. Chicos, hablando de esa cantidad, dice Luis. Yo quiero formar otra vez el equipo de Tochito Bandera de femenil, para que vean que la para que vean que no somos flojos, cambien esa perspectiva de nosotros, que vean que sí hacemos deporte y que sí queremos ver nuestro cuerpo salido, saludable. Nuestro capitán está gorda. Sí, ya estoy gorda otra vez. Por favor, chavas, no, neta, en serio, las que quieran, pueden escribir al Face o al blog, a donde gusten, para que nosotros les demos información, para checar horarios y todo este rollo, ¿va? Para que podamos, si quieren, aunque sea estar en lo que es la universidad, que ya pronto se acerca. También, los que se quieran sumar a este blog, bueno, a este programa de radio, si quieren dar su opinión, seguirnos apoyando, nos pueden contactar a cualquiera de nosotros, ya les dijimos los medios, y para que sea más ameno el programa, como ahorita, ¿no? Que conversemos, y si somos más, pues se va a poner mucho mejor. Y pues así llegamos a al final de este primer podcast. Muchas gracias por escucharnos, nos vamos despidiendo, y despídete de todos. Adiós, chicos, tengan buen fin de semana, echen mucho relajito, pero también acuérdense que tienen tarea y si tienen examen, pues estudien chido para que pues tengan buenas calificaciones. Pues cuídense, chavos, vayan, diviértanse, conozcan su ciudad, porque muchas veces no la conocemos. También los municipios, pueden ir a Cuetzalan, a todo ese tipo de lugares. No sé, a... Bueno, Cuetzalan un poquito que se aguante, porque ahorita con las lluvias cayendo está peligroso. Vayan a acampar, a mí me gusta mucho acampar, entonces hay muchas actividades, buen libres. Y si van a tener sexo, protéjanse. O tengan mucho sexo y tengan mucha imaginación. Sean creativos. Celeste, nos despedimos. Bueno, chavos, muchas gracias por escucharnos en este primer programa. Espero sigamos contando con su apoyo, nos sigan escuchando. Tengan muy bonito fin de semana. Léanse un buen libro. Léanse un buen libro. Y sobre todo, no se vayan a gastar el dinero, porque hay que ahorrar para el Congreso, acuérdense. Congreso. Y pues yo soy Roberto. Nos despedimos, nos escuchamos la próxima semana. Aquí es Psicodiálogos Radio, este proyecto que es de ustedes y para ustedes. Así que nos vamos todos. Sí, adiós. Abordar como temas del ser humano, temas de sexualidad, temas sociales u otro tema más. Compañero, maestro, colega, Comunícate con nosotros y aporta tu conocimiento. Escríbenos a psicodialogosblog@gmail.com o búscanos en www.psicodialogos.blogspot.com. Psicodiálogos, tu revista de divulgación científica. ¿Por qué escuchar Psicodiálogos Radio? Porque es un espacio que se ha abierto para ti, compañero y maestro de la Facultad de Psicología. Este espacio está hecho para intentar unir a todos y todas los que convivimos en la Facultad de Psicología. ¿Entonces es solo para psicólogos? No, es un punto de encuentro entre nosotros y la sociedad, aquella sociedad que navega en Internet. Sí, porque es un podcast de audio en línea. ¡Entra ya! www.psicodialogos.blogspot.com Y participa, tienes mucho que aportar.